Esta encuesta ya está hace más o menos 3 semanas, en donde se estuvieron difundiendo. Llegamos a todas las provincias del país, lo cual estamos muy contentos porque así podemos hacer un análisis totalmente nacional, ¿no? Con las perspectivas de todas las provincias. Y bueno, con esta encuesta lo que nosotros queremos hacer es un informe sobre la situación actual de las clases virtuales y cómo va a impactar en el regreso a clases, ¿no? Y qué cosas podemos organizar, proponerle al Ministerio de Educación Nacional para, bueno, mejorar las diferentes situaciones que vamos a encontrarnos a la vuelta, ¿no? Ya 9 provincias se dice que van a empezar ahora en agosto, las demás en septiembre, y nosotros como núcleo, ¿no?, del movimiento estudiantil, creemos que es necesario que estén todas las partes de la comunidad educativa organizando y trabajando en conjunto para mejorar las diferentes situaciones que se vayan apareciendo. Entonces, bueno, la encuesta va por eso, más que nada.